Estamos comunicados con Adrián Dávalos, que él es el secretario gremial de la Federación de Trabajadores de Aceitero y de Montadores, está aquí en Buenos Aires, en Capital, para que nos cuente, bueno, las últimas novedades y cómo fue esto de redoblar esta apuesta importante de ahora tener que luchar no solo contra las patronales, sino contra el Estado, contra el Gobierno Nacional, ¿no? Buenas noches, Luis Angeo y Ernestina Arias, te saludamos, ¿Qué tal? Adrián. Muy buenas noches. La verdad que, bueno, en primer lugar, es peor que no lo hubiera homologado. Claro. Porque directamente no permitió que se firme. Uh-huh. Y las patronales no lo quieren firmar por fuera del ministerio, que se podría hacer, alguna vez se hizo. Claro. Independientemente de la homologación que viene después, porque los signatarios del convenio están obligados a pagar el aumento. Uh-huh. Y bueno, se hizo una asamblea multitudinaria, nacional, Asamblea de Trabajadores en la ciudad de Rosario ayer, donde se decidió continuar con las medidas de fuerza y profundizarlas con movilizaciones. Y hoy tuvimos una audiencia, al principio la teníamos en calle Alena a las 2 de la tarde, nos llamaron, nos dijeron que vayamos a las 2:30 al Ministerio de Calle Callao y Mitre, y realmente fuimos a pasear nada más porque el Ministerio volvió a tirar la pelota para adelante y nos convocó para mañana a las 3 de la tarde. ¿Los atiende el amigo Adrián Caneto? No, Silvia Squire. Ajá. Es que es la directora. Sí, son los dos que atienden relaciones laborales. Exactamente. Pero bueno, ellos, por supuesto, reciben órdenes. Uh-huh. Y las órdenes es tirar la pelota para adelante, como lo vienen haciendo. Veo que no hay otra estrategia. Lo que yo veo, sostengo firmemente, de bueno, que el ministerio se ha plantado, no lo ha dicho, que acá los aumentos no pueden pasar el 27%. Uh-huh. Realmente creo que es una vergüenza, porque esta es una actividad que lo puede pagar, somos 20.000 trabajadores en todo el país, el costo laboral no supera el 0.5% y las patronales han accedido a pagar este salario. O sea, a la inflación y al precio del aceite, porque está regulado a través de un fideicomiso del propio Ciara. O sea, no entendemos la posición del Ministerio de Trabajo en fijar un tope para todos los trabajadores, llevarlo una vez más a los trabajadores a la respuesta. Ya lo han llevado en complicidad con organizaciones que han firmado tranquilamente ese porcentaje de salario inferior a los aceiteros. Y ahora, bueno, vienen a derrotar la huelga de los trabajadores aceiteros y de los trabajadores bancarios que están luchando. Uh-huh. Ahora, es interesante que puedan explicarnos ustedes que lo que están exigiendo, o sea, lo que ustedes exigieron en realidad cuando empezaron esta discusión, más allá de porcentajes, ustedes dijeron que lo que querían era reivindicar el salario mínimo vital y móvil que marca la Constitución. Sería bueno explicarlo eso, porque está muy fuera de contexto, o sea, se habla de porcentaje porque se tiran números, pero el salario mínimo vital y móvil tiene una fuerza muy importante para los convenios colectivos, ¿verdad? Claro. Sí, rápidamente, yo lo explico, esta organización sindical ya a través empezó, nació en Rosario, reivindicando el salario mínimo y vital y móvil, como lo define la Constitución uh-huh. Nacional, en el artículo 14 bis y el 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, uh-huh. que es un salario que te permita vivienda, esparcimiento, educación, previsión, vacaciones pagas. Y bueno, a través de eso nosotros venimos haciendo un estudio, primero se hacía a través de la UBA, después se hizo a través de la Universidad de Rosario, en base a cálculos que les hacía el INDEC, el año 96-97. El último estudio que tomamos fue un estudio de una encuesta de hogares del propio INDEC del año 2012. Entonces, para llegar a ese número que nosotros pedíamos originalmente, que eran 14.931, se realizó a través del estudio y que da lo que es el salario mínimo vital, lo que debe ganar un trabajador sin carga de familia, que le permita precisamente gozar de todos esos beneficios constitucionales, una vida digna. La Federación Aceitera alcanzó por primera vez el salario mínimo uh-huh. y viene levantando esa bandera que no es nueva, del año 2010 a esta parte, la ha conseguido. Y si nos remontamos a los tiempos, la primera presidencia de Perón fue porque Perón firmó el decreto 33.302 que contenía que era el salario mínimo y vital. Los trabajadores apoyaron el decreto, fueron a la huelga en enero del 46 y la patronal hicieron el lockout más grande que se conoce en la historia. Finalmente ganaron los trabajadores y Perón salió presidente en febrero del 46. O sea, esto no es cuestión nueva ni inventada por los aceiteros, sino que es una vieja bandera que han perdido las organizaciones a lo largo del tiempo. Lamentablemente, como en tantas otras cosas, el derecho de los trabajadores parece que los gobiernos peronistas últimamente se lo han olvidado. Esa es la realidad. Digamos que ustedes firmaron justamente un salario mínimo vital y móvil de 14.300 pesos. Exactamente, hemos firmado eso, es el acuerdo que, bueno, pretendíamos firmar y ahora nos dicen de que no se puede. Realmente es un error, y es un error pretender topes salariales. Luego queda claro acá que la intención es llevar a la derrota al movimiento obrero, no a los aceiteros. Primero con los cómplices que firmaron de salario más bajo, de base más bajo, ese 27% que los aceiteros, y ahora ir por lo que están luchando. Está claro que hay un rumbo ya marcado, predeterminado, en el gobierno, que bueno, está dispuesto a seguir adelante, está dispuesto, porque no se puede entender sino porque hay 80 barcos parados. Con lo que significa esto, hay una pérdida de más de 100 millones de dólares, ya el aumento este año y el año que viene, si es que habría aumento, ya se podría haber pagado. O sea, realmente es irracional, diría yo. Sí, lo que decís, esto de los barcos parados, esto significa que al país no le entran divisas, pero prefieren perder que no le entren divisas al país a no aceptar que los trabajadores ganen una lucha. Y no es casual, esto lo digo yo, que en dos grandes rubros, como es los aceiteros con las grandes empresas monopólicas, como hablábamos, Cargill, Molinos y demás, y el gremio bancario, donde los banqueros este año han tenido una ganancia de más del 46% respecto al año pasado. Y no es casual que el gobierno esté defendiendo el bolsillo de ellos y no el de los trabajadores. Por eso muchas veces extraña que los trabajadores estén apoyando un gobierno que no los ven como defensores de sus intereses. Pero bueno, la lucha hay que seguir dándola, me parece. Nosotros vamos a seguir, así ratificaron la asamblea. Nosotros somos una organización que no está ni a favor ni en contra del gobierno, una organización, como dicen los estatutos de los sindicatos, debe tener independencia política. O sea que quiero decir que vale la palabra, vale la nuestra, porque no nos pueden acusar de que, como nos intentan acusar más de una vez, de que queremos ser golpistas por pedir buenos salarios. Usted lo ha aclarado perfectamente, prefieren perder las divisas, cada barco que está en el río Paraná, como en las aguas profundas, ya en Bahía Blanca, están pagando 25 mil dólares de multa por día, cada barco. Y es realmente, esto es, no sé si es que llama la atención, pero prefieren que no se ingrese la divisa ahí que tanto la necesita, aparentemente, antes que los trabajadores vivan dignamente, como es derecho constitucional. Esto es tal cual, es así como usted lo está diciendo. Así es, y eso significa justamente eso, que el gobierno defiende intereses de clase, de su clase, y nosotros defendemos los intereses de nuestra clase, ¿no? Está clarito. Bueno, está más claro que nunca, por lo menos en este momento, estamos viendo esa realidad. Nosotros estamos viendo precisamente la lucha de clase. Se había enganchado primeramente la patronal con esto, pensando que los aceiteros no íbamos a aguantar. Finalmente ellos desistieron y ahora sigue el gobierno presionando, y bueno, evidentemente está apostando fuerte a que hacemos para que fracasen el resto. Así nosotros es. Vamos a aguantar, harán lo que tengan que hacer, porque si realmente si tuvieran tanto coraje y fueran de frente, podrían tranquilamente firmar decreto del 27% para todo y listo, y no hacer el doble juego, que no hay techo, y realmente hay techo. Nosotros vamos a votar porque así lo han decidido la Asamblea, y no vamos a ser nosotros quien firmemos el acta de la derrota de los trabajadores. Eso seguro. Que no la impongan en todo caso. Así es, eso estamos totalmente seguros. Bueno, Adrián, estamos hablando con Adrián Dávalos, que es el secretario gremial de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Por último, de parte también de los compañeros de la radio aquí de La Retaguardia, Fernando Tebel, Eugenio Otero, y aquí también nosotros queremos agradecerles que nos hayan hecho llegar el diario del trabajador aceitero y desmontador. Lo estaba hojeando ahora, lo voy a leer. Muy buenos los artículos, y habla toda, justamente tiene artículos que habla de esto, la tutela sindical del delegado de base, los delegados de base que hacen fuerza, construyendo la democracia sindical. O sea, evidentemente es un periódico hecho por trabajadores y un periódico clasista, ¿no? Por supuesto, no solamente nosotros hemos levantado la bandera del salario mínimo y tal, sino una cosa tan importante como esa. Hemos ya hace tiempo, hace unos años, haber terminado con el sistema perverso de la tercerización. Los trabajadores que están dentro de la planta, hasta en la vigilancia, son todos aceiteros, todos cobran el convenio aceitero, y esto también tiene que ver con los accidentes y con la salud, porque el sistema de tercerización se ha llevado el 80% de los muertos en la industria aceitera. Hemos terminado con eso, hemos discutido las categorías, hemos discutido los feriados y hemos discutido el control de la producción y la organización del trabajo. Es por eso también que no somos un buen ejemplo, evidentemente, para los capitalistas, ni tampoco para el gobierno. Bueno, pero son un buen ejemplo para otros trabajadores. Así que exactamente. Arriba, arriba con la lucha, y bueno, eso seguro que le va a hacer lograr lo que ustedes están peleando. Te agradecemos mucho la comunicación y nos vamos a seguir manteniendo en contacto hasta que consigan lo que ustedes consideran que es lo que les corresponde. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.